AM740, Radio Rebelde presenta No nos queda otra. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catramia? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9 menos cuarto. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va, hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro le duele la cintura. Dejate de joder, ¿estás segura que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Con la boca, no queda otra. Que no queda otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suban todos, suban todos! ¡Dale, gordo! Pará, que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Ayer no creí en el destino, pero yo le No nos queda otra que entrar en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos y todas a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 haciendo este programa tan diverso y con tanta información y con tantas cosas indignantes que han pasado en el día de ayer. Ya estaremos hablando de todo eso. Saludo a Santiago Moradián. Buen día, Santi. Buenos días, Rocío. ¿Cómo estás? Bien. Se nota que estoy como media trabada. Vine así como en el apuro. Apurado, corriendo. Sí, yo también venía cortando semáforo, como se dice habitualmente. Usted tiene el beneficio de tener un auto. Sí, sí, yo tengo ese beneficio en perjuicio o en detrimento del resto de la sociedad que tiene que tolerarme manejando. 9:25 de la mañana aquí en la República Argentina. Estamos en nuestro camioncito. Vaya a saber en qué parte de la selva de cemento. Los invitamos a que nos escriban en @revistamartya, Twitter y Amartya Revista en Facebook para contarnos cómo es que nos están escuchando, si es que por internet, si es que por AM740, que estamos tratando día a día de mejorarla cada día un poquitito más, o quizás están en Mixer, no se sabe. Así es, y también le pueden escribir, si no, a Rocío, @semimorocha, que es el Twitter personal de ella, pero que lo está monitoreando acá hasta las 11 de la mañana, va mirando el telefonito. Tengo un dron que está por arriba ahí, arriba del teléfono. Sí, claro, le decimos a los oyentes, por momentos, dependiendo de por a dónde vaya este camioncito de la Radio Rebelde, vamos a perder la señal del celular o no, dependiendo de bueno, de quién tiene las antenas, ¿no? Digo, hago este señalamiento para introducir un tema que seguramente conversaremos en la mañana. Clarín pretendió comprar la mitad prácticamente de Nextel, con lo cual ya aparte del imperio de internet, del imperio de la comunicación, de la gráfica, de los diarios, también los celulares, también ahí quieren meter la manopla a los tipos. Sí, es otra de las informaciones de esta semana, pero antes que nada quiero saludar a Pablo Dice en la producción y a Mavi allí en la operación técnica. A Pablo no le gusta que lo nombremos, pero hay que decirlo. ¿A quién? ¿A Pablo Dice? Sí, a Pablo Dice. ¿Será posible? Se pone como loco del otro lado del vidrio. Vamos, por favor, se tienen que enterar que tenemos productor que se la banca, ¿no? Un grosso, Pablito es un fenómeno. Igualmente está toda la gente de Revista Amartya también durante la noche, el día anterior, proponiendo notas, tirando números de teléfono. Eso siempre, siempre ayuda a que podamos llevar adelante No nos queda otra todas las mañanas. Y yo ya me olvidé quizá de que estuvimos 3 meses fuera del aire, ¿no? Porque volvimos con todas. Ya está, ya empezamos de vuelta. Empezamos de vuelta. Hay 13 grados en la ciudad de Buenos Aires, esperan 19 para el día de hoy. Hubo como un momento flash el lunes, que hubo 25 grados de máxima, hizo calor, caminar por el centro se hizo bastante exhaustivo, había mucha humedad también. Y Sin embargo, volvió a cambiar la temperatura de una manera muy fuerte. Vale aclarar también que en el día de ayer hubo un temblor muy fuerte en Chile. Esto, obviamente, supongo que todos los oyentes deben estar enterados de esto, y si no lo están, les comentamos. Sí, hubo un montón de réplicas. Yo ayer, a la hora del terremoto, no sé si a vos te pasó también, pero en mi celular empezaron montones de mensajes y cosas de gente, conocidos, amigos que habían sentido temblor, que se les movió las luces de la casa o lo que fuere. Yo estaba en el microcentro a esa hora, no percibí nada. ¿Vos percibiste algo, Rocío, por tu casa? ¿Ahí se movió algo? Yo estaba cursando en Retiro y tampoco. Bueno, si a algún oyente se le movió algo, vio que se movía el vaso de agua o algo por el estilo, que nos llame y que nos cuente a dónde se sintió, o que nos mande un mensajito, un Twitter o algo contándonos, para saber hasta dónde se sintieron las consecuencias del sismo. Sí, a mí lo que me sorprende un poco, ya no me sorprende nada, te digo, ese es uno, está curado de espanto, pero me indigna un poquito, por lo menos, esta cuestión de los medios de siempre todo afecta a Buenos Aires, ¿viste? En Mendoza fue muy fuerte el temblor y terminaron hablando de que en Buenos Aires se movía una lámpara. En Mendoza fue fuerte, en Córdoba hubo incluso destrozos en la Casa de Gobierno. Desde ya que cuanto más cerquita del epicentro, más peores fueron las consecuencias, y es verdad, hay un porteniocentrismo de los medios que es increíble, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vale aclarar también que lamentablemente fallecieron 8 personas en Chile, que se esperaba, había una alerta de tsunami que ya fue levantada hace una hora aproximadamente. Igualmente las olas superaron los 4 metros, es algo bastante preocupante, hubo destrozos muy fuertes en la mañana de hoy. Pero parió, ¿no? Qué desesperación ver eso, olas de 4 metros que se te vienen encima, que perdés todo, que pensemos lo tremendo de las inundaciones que se padecieron acá recientemente. Imaginemos esto, que el océano entra a la tierra y la sacude y rompe todo y no queda nada, ¿no? Que sí, es preocupante, sobre todo. Va a hacer falta una gran solidaridad para con los hermanos chilenos, seguramente. Claro, pero es preocupante sobre todas las cosas por el problema de los volcanes activos que tiene Chile, que este movimiento de placas puede provocar nuevamente que se activen los volcanes, no que se activen porque ya están activos, pero que haya una erupción no prevista para la fecha en que sucede esto. Obviamente está la alerta puesta, hay más de 1 millón de evacuados en Chile, que es un montón para Chile. Es una barbaridad de gente. En cualquier lado es un montón, menos en China, en cualquier lado es un montón, en Chile mucho más. Sí, totalmente. Pero bueno, entramos al aire un poquito tarde, así que vamos a tener que ir a la tanda porque son las 9:30 de la mañana. Sí. ¿Te le parece? Sí, no, me quedé pensando lo tremendo y lo peligroso de los volcanes. Imagínate, acá en la Argentina tuvimos un grupo volcán y el destrozo que hizo en la cultura musical. No tiene nombre. Nada, una estupidez, pero tenía que decir. Quédate ahí que ya volvemos con más. No nos queda otra. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Por Radio Rebelde. Un piquete en el medio del dial. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra hasta las 11, cuando son las 9:35 de la mañana. Qué difícil levantarse, ¿no? Difícil, difícil. Y está difícil el tránsito, así que si... Nada, el que todavía no salió porque se quedó dormido, porque está saliendo tarde, métale pata ya. Sí, una lavada de cara rápida y a salir. Apúrese, señor, por favor. Sí, llévese la radio prendida, eso sí. No nos abandone. Están sucediendo cosas preocupantes en cuanto a la política. En el día de ayer hemos conocido esta necesidad de algunos sectores de anular las elecciones de Tucumán, y obviamente creo que lo más preocupante de todo es esta cuestión del poderío mediático y económico sobre la justicia, que es esto que hablabas vos de la reforma, justamente, de la justicia, de la reforma constitucional necesaria. ¿Cómo puede ser que puedan, desde un informe de Periodismo para Todos, determinar que una elección tiene que ser anulada? Pero además, ¿quién lo determina? Porque yo podría entender de alguna manera que ni estaría justificado, pero se podría entender que el Congreso, que los representantes del pueblo definan o investiguen, armen una comisión, investiguen, determinen que hubo un fraude, lo que fuere. Lo que es inadmisible, lo que no se puede entender, es como un poder, el único poder de la República, que no lo elige nadie, que se eligen entre ellos, se señalan con el dedo y se hacen los nombramientos entre ellos, defina el alcance de la voluntad popular. La democracia, muchachos, es algo muy sencillo, es elegimos entre todos, definimos entre todos para dónde vamos. Si nosotros definimos entre todos, pero después hay un grupo minúsculo, reducido, que no lo eligió nadie, una auténtica oligarquía en términos griegos, que define para dónde vamos y para dónde no, bueno, no hay democracia posible así. Lo de la justicia, ya pienso hace un tiempo cuando se votó, se aprobó la reforma del sistema judicial que impulsó Cristina, y el propio sistema judicial dice esta ley no vale, esta ley no es constitucional, esta regla nueva que inventaron los representantes del pueblo no va a entrar en vigencia. Bueno, ahora directamente te impugnan una elección entera. Esto no... O sea, no hay posibilidad. Vos podés armar un partido político, ganar las elecciones, ser electo por la mayoría, y viene un juez que no eligió nadie y dice no va más y no va más. Eso no es democrático. Además, es muy común escuchar hablar de las presiones políticas hacia el Poder Judicial, y luego no se habla de las presiones económicas que se le hace al Poder Judicial, de las amenazas que a veces reciben, de cómo desde los mismos medios fogonean algún tipo de noticia para que los jueces se sientan amenazados. Entonces, claro, cuando la política se mete con el Poder Judicial intentando hacer una reforma, bueno, sí, vamos a criticar porque no puede ser que el kirchnerismo se meta con la justicia. Ahora, cuando se mete el poder económico, se mete en los grandes medios de comunicación, nadie se queja de eso. Sí, tal cual. Pero además es de los dos lados, ¿no? Porque los medios por un lado presionan, intentan sacar su ventaja, lo que sea, pero lo tremendo es que del otro lado está el Poder Judicial, que es uno de los poderes constitutivos de la República, de este sistema de gobierno y todo, que yo no sé si es que cede a esas presiones, que es parte de ese conglomerado. Cuando se habla del círculo rojo, cuando Macri habla del círculo rojo, bueno, yo no sé si ese círculo rojo condiciona al Poder Judicial o si los que dirigen el Poder Judicial son parte de ese círculo rojo, ¿no? Yo me imagino en esa mesa, hoy a la mañana Luis Delía especulaba con quiénes estarán sentados en esa mesa del círculo rojo. Y bueno, yo no lo sé, pero creo que seguramente debe haber unos cuantos jueces ahí también sentados en la mesa del círculo rojo. Claro, sí, bueno... También está esto que no sabemos determinar si es que son cómplices o si se sienten presionados. Está bien lo que estás diciendo porque tiene que ver con esto que se puso sobre el tapete. Justamente el mismo Macri no lo ocultó, habló del círculo rojo. Entonces ahí ya tenés una cierta cantidad de cosas en cuenta. Pero escúchame, Rocío, ¿cuánta gente tendría que haber en cana para decir que una elección no es válida? ¿Cuánta gente tendría que estar en cana? Desde el tipo que se afanó una urna hasta el presidente de la Junta Electoral. Tendrían que estar todos presos. De otra manera no se puede anular la voluntad popular. Y si no es así, si mañana se dice que no, que efectivamente la elección era valedera y que este fallo es un mamarracho, ¿qué van a hacer con estos tipos? ¿Los van a meter en cana por violar la voluntad popular? Esto es sedición. Eduardo Barcesat, el abogado constitucionalista, estaba ya encarnando una denuncia a los jueces, porque realmente yo no sé incluso si habrá algún antecedente reciente en la historia argentina, seguro no hay, no sé a lo lejos, pero es lo más parecido que he visto al fraude patriótico, a esta idea de que, bueno, si no gano yo, no gana nadie. Esa idea, ¿no? Solo le falta ir con las antorchas a quemar los cuartos oscuros. Hola, ¿quién es? Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para una inspección. Ya va. Adelante, por favor. Necesitamos verificar algunas cosas. Voy a hacerle algunas preguntas. Sí, dígame.

Por lo pronto todavía quedan instancias, que es la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la Corte, digamos, está esperando el fallo para poder revisarlo, y no creo que pase de ahí, ¿no? O sea, la Corte va a revertir el fallo de la Cámara en lo contencioso administrativo, y obviamente que el voto que tiene el Frente para la Victoria tiene un piso de 50% de los votos. Claro. Porque en las elecciones del 9 de agosto de las PASO, Scioli, presentándose solo, sacó más del 60% de los votos, presentándose solo. ¿Qué esperaban? ¿Que dos semanas después saque el Frente para la Victoria pierda? No. Sí, no, de hecho, hasta que tengan cuidado, no sea cosa que se haga de nuevo la elección, estén más cerca de la nacional y les vaya peor. Exacto. Bueno, Ramiro, te agradecemos mucho la comunicación. Realmente sabemos que te debe estar contactando a todo el mundo, pero bueno, seguramente nuevamente nos comunicaremos con vos y cuentan con nosotros. No, igualmente, lo que necesitan es sus órdenes. Gracias, buen día. Hablábamos con el director de Radio Nacional Tucumán, llamada Mercedes Sosa, Ramiro Rearte. Noticias. Noticias. Política. Héctor Recalde dijo que Macri, para dar testimonio de que empieza algo distinto, tendría que hacer licitaciones públicas. De esta manera, el diputado nacional del Frente para la Victoria aludió a la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura para diputado nacional bonaerense por el espacio opositor tras el escándalo de corrupción por las contrataciones directas recibidas de la administración del PRO en la capital federal. En ese sentido, Héctor Recalde agregó que no se puede alegar que hay transparencia cuando hay un modus operandi en el gobierno de la ciudad con responsabilidad de sus más altos funcionarios. Los contratos no son unilaterales, se firman entre dos partes, se necesitan dos, dijo. Economía. Crecieron 20% las ventas de electrodomésticos en el primer semestre. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, solo en junio las ventas de estos productos avanzaron un 22% respecto de igual mes de 2014 y un 16% en relación a mayo. Las ventas de productos electrónicos aumentaron durante el primer semestre del año un 20% medido a precios corrientes. Deportes. En Bruselas, Federico Delbonis abre la serie de semifinales de Copa Davis ante el belga Goffin. El azuleño enfrentará mañana desde las 9 al belga David Goffin en el primer punto de la serie al mejor de 5 que animarán la Argentina y Bélgica. A continuación se enfrentarán el argentino Leonardo Mayer y el belga Steve Darcis, mientras que el sábado desde las 11 se jugará el dobles y el domingo nuevamente a partir de las 9 el cuarto y luego el quinto punto de singles. Tránsito. Atención, señores usuarios, provincia de Catamarca, Ruta Nacional 60, tramo Las Grutas, límite internacional Paso de San Francisco, transitable con precaución en la zona de Los Cajones por acumulación de nieve en calzada. Paso Internacional San Francisco, por su parte, se encuentra cerrado desde ayer a pedido de autoridades chilenas por acumulación de nieve. Provincia de Jujuy, Ruta Nacional 9, tramo San Salvador de Jujuy-Yala, transitable con precaución ya que se realizan obras de duplicación de calzada entre los kilómetros 1692 al 1704. Circular con precaución en Puente Paraguay y Doctor Carrillo. Y recuerde, señor usuario, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas. En caso de motocicletas y bicicletas, usar siempre el casco. Informó Denis Drusijaní desde Vialidad Nacional. Telam. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Con la memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM 740. Rebelde, no se hace, se nace. Caravana de los barrios al futuro. Conjura rebelde. AM

me pierdo y no regreso nunca. Estamos en línea con quien estamos escuchando también, con Aurora Feliú, la cantautora. Buen día, Aurora. Rocío Alterna y te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que tenés un evento en el día de mañana y queremos que nos cuentes sobre él. Y bueno, un concierto muy lindo, que nos hemos armado con cantoras de la región, digamos, del continente, con Amaranta de Venezuela, que tenía muchas ganas de conocerla, llevaba mucho tiempo escuchándola con amigos en común. Y con muchas ganas de finalmente coincidir, y eso se dio en este Buenos Aires Feliz, con Miriam Quiñones, con quien he compartido bastante en Lima y en mi Habana, y con Paula Ferré, con la que he crecido de alguna manera muy cerca también de la familia, y de todas he aprendido muchísimo y estoy aprendiendo un montón, y es un enriquecimiento absoluto el que nos da este encuentro que va a ocurrir mañana en la Unión Cultural Armenia. Es Niceto Vega, no recuerdo bien el número. Es Niceto Vega 4764, 4764 de Niceto Vega, así que toda la audiencia tomando nota. Niceto Vega 4764. Y va a ser a las 9:30 de la noche el show, aunque hay un buffet de a las 8:30, o sea que pueden llegar todos, estar un rato ahí, compartir con la familia, con los que hayan querido ir, y después disfrutar de este concierto maravilloso que va a tener el trabajo de cada una de nosotras y momentos mágicos realmente de las cuatro compartiendo clásicos de cada uno de nuestros países. Cuatro voces. Decinos, Aurora. Sí, un trabajo que la verdad ha sido un goce maravilloso poder ensayar, o sea, en los ensayos no te puedo explicar el entusiasmo que nos daba este ensamble de esas cuatro voces en esos clásicos, en esas canciones tan queridas para cada uno. La verdad va a ser una maravilla. Yo los invito a todos a pasar, que será, bueno, mañana, en Niceto Vega, como ya dijiste y aclaraste a todos los oyentes. Y los invitamos, no se lo pierdan, va a ser realmente un concierto precioso. Aurora, le decimos a la audiencia, Santiago Mourayan te saluda de Revista Martia, y le decimos a la audiencia que es una entrada muy económica, de 100 pesos nada más, cuatro países, solamente, es decir, a razón de 25 pesos por cantautor, muy barato para ir a escucharlo con la familia, con todos. Aurora, hace rato también le contamos a la audiencia que queríamos tenerte en el piso, sabemos que bueno, hoy no era posible, pero otra vuelta te vamos a tener acá, seguramente con la guitarra, y cuando fue la clausura de la radio se truncó esa idea, claro. Pero aprovechamos que te tenemos al aire para pedirte algunos conceptos sobre la canción latinoamericana. Vos venís de una familia que podríamos decir que es como una dinastía de la trova cubana y de la música popular latinoamericana. Ahora estás afincada aquí en Buenos Aires y una de las primeras acciones así de canto más masivo que vas a lanzar es Cuatro Países, Un Canto y una nueva propuesta de canto latinoamericano. ¿Qué es la canción popular latinoamericana para vos? Es la identidad, Santiago, es la identidad, es la tradición, es lo que tus padres te dieron, lo que tus abuelos te dieron, es todo lo que tú eres, me parece a mí. Eso. Que lo que somos, digamos, la canción popular, la canción tradicional, en sí, o sea, venimos como del mismo lugar todos, no por gusto se repite tanto la patria grande, y realmente somos todos hermanos latinoamericanos. Entonces la canción venezolana de Amaranta, la siento en mi vena, aunque tenga un compás que sea distinto para mí, la siento en la vena. Y la canción y la chacarita de estas cuestiones africanas del Perú. Siento una vez. aparte de esa canción que acompañaba los procesos sociales que ha dibujado gente más genuina, más auténtica de cada uno de esos países a lo largo de la historia, tiene un valor tremendo, nos describe, nos rescata, nos salva, nos mantiene, nos une. Todo eso es la canción latinoamericana para mí. Aurora, te estamos escuchando con un poquito de dificultad. Vamos a recordarle una vez más a la audiencia lo de mañana, este evento en el que van a poder escuchar 4 países, un canto. Aurora Feliú, de Cuba, Amaranta Pérez, de Venezuela, Miriam Quiñones, de Perú, y Paula Ferré, de Argentina. Y esto va a ser mañana a las 9:30 en Niceto Vega 4764, en la Unión Cultural La Armenia. Aurora, te dejamos con el compromiso de tenerte en el piso en cualquier momento, ¿sí? Por favor, vale. Bueno. Con eso pendiente y tengo todos los deseos. Un abrazo, bueno, lamento que se haya escuchado un poco mal. Estoy acá en la estación Retiro tomándome un cafecito y paré justo para tener esa conversación con ustedes. Te lo agradecemos muchísimo, Aurora. Nos hablamos pronto. Encantada de hablar contigo, Santiago, que ya lo teníamos ahí a la espera. Y los esperamos mañana, Miriam, Amaranta, Paula y yo. Ahí, nosotros la pasaremos muy bien. Ahí vamos a estar seguramente. Y bueno, y prontito te tendremos acá en el piso con la guitarra, ¿sí? Nos vemos. Un abrazo enorme. Otro para vos. Hablábamos con Aurora Feliú, cantautora, que como decía Santiago, se va a presentar en el día de mañana allí en Unión Cultural Armenia. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme, que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz, centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arco iris lo que mis manos de canciones finas. Créeme. Así soy y así no soy de nadie. Y 17 de esta mañana, hay 15 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires, ha subido un poco la temperatura por allí, 19 se esperan de máxima para el día de hoy, y te comento a ti, que estás allí en internet, que si bien la aplicación de Mixler no funciona, porque nos están informando algunos oyentes por Twitter, sí funciona la de TuneIn, así que puedes seguir escuchándonos por ese otro sector de la web. También te digo que estamos en Twitter, ya que estamos hablando de las redes sociales, @revistamartia, mi Twitter personal, @semimorocha, y también en Facebook a Martia Revista. Incluso ya vamos a mandarle saludos a algunos de los oyentes que, por ejemplo, me han escrito a mí en lo personal, pero obviamente son invitados a escribir por el Twitter de la revista. Mando saludos a Noelia, que es la que me informó de que no funcionaba Mixer. Ella es de La Matanza, nos saludó también el día de ayer. Un abrazo a ella. También a Hernán Gallar, que nos escucha todos los días. Ya nos escuchaba cuando estábamos allí en Pueyrredón 19. También a Romualdo Moros, que nos envió una información información muy interesante sobre los últimos 20 sismos, en Argentina y en Chile. Grande, Romualdo, todas las mañanas firme como un soldado radioescucha. Así es, también a Daniel Soto, que estuvo difundiendo las notas que estuvimos teniendo con los retweets y con los favoritos, Durazno González, que también está allí todos los días escuchándonos, y también Carlos Raúl Suárez, todo esto desde Twitter. Y te comento. Edison Urbano, que también suele estar ahí. Sí, sí, ahora, sí, sí. Así es. Moviendo las cositas en las redes sociales. Sí, sí, sí. Hablando de redes sociales, tenés que andar muy atento revisando las redes sociales porque seguiremos difundiendo nuestras fiestas. Falta cada vez menos. Va a ser el 11 de octubre de este año a las 9 de la noche. La fiesta de Revista Martia será en el Club Premier Campichuelo 472 en Caballito. Estaremos allí esperándolos a todos. Habrá música, habrá comida, habrá bebidas etílicas. Y de las otras también. ¿Va a estar usted haciendo magia? Debería. Voy a hacer magia, así que el que quiera hacer por qué me dicen el mago, o por qué a Facundo Daeli también le dicen el mago, acercarse a la fiesta, que van a haber dos magos. Bueno, por la estatura sería un mago y medio, pero van a haber dos magos. También, aprovechando que estamos haciendo una serie de ventas, les comento que el libro de Picone va a estar allí siendo presentado, el martes que viene, 22 de septiembre, a las 6:30 de la tarde, en el Centro Cultural de la Cooperación. Néstor va a estar acompañado por Carlos Ulanowski y Edgardo Form, nada más y nada menos. El Ulo Ulanowski le hizo el prólogo al libro, la verdad que muy interesante el libro de Picone. Mañana 18:30, el que tenga un ratito, acérquese al Centro Cultural de la Cooperación, que bueno, realmente es muy muy interesante. Esto es el martes, se nos mezcló con el evento de Aurora. Mañana es lo de Feliu. El martes a las 22 en el Centro Cultural de la Cooperación, la presentación del libro de Pico Picone. Y el mismo martes, ya aprovecho para hacer un chivo anticipado. Venta. El mismo martes, pero más tarde, a las 9:30 de la noche, en el Teatro del Contemporáneo, ya después el lunes, seguramente Rocío les va a dar la data con más precisión, que se la voy a dejar. Va a haber un gran evento, show de magia, así con muchos magos muy importantes en el Teatro del Contemporáneo, un evento de la Entidad Mágica Argentina, en el cual también voy a estar haciendo magia yo, así que por eso mismo estamos haciendo este chivo. Es usted el que nos lleva volando por la selva de cemento, ¿no? No, es el que conduce el camioncito. Ah, usted dice que no puede hacer desaparecer y aparecer algo así como un camión radial. El que puede hacer desaparecer la radio del aire en cualquier momento y es el único que tiene esa autoridad tan maligna y maliciosa es Mauricio Macri, que ya lo ha demostrado. Ah, mira, hablando de Mauricio Macri, tenemos una pequeña partecita de su voz, de algo que estuvo diciendo, así que si querés lo escuchamos. ¿Cómo querer? No tengo muchas ganas. Pero lo vamos a escuchar igual. Tenemos que estar detrás de las rejas. Bueno, cortito y directo. Era cortito, pero por primera vez estoy de acuerdo con Mauricio Macri, me parece. Él y su séquito, detrás de las rejas. La lista esa de procesado que tiene como candidatos, sí, efectivamente, deberían estar. Bueno, en la mañana de hoy, mientras veía una entrevista que le hacían a Ramiro Rearte, que lo tuvimos hace minutos nada más aquí con nosotros, el director de Radio Nacional, en la TV pública, cortaron con Ramiro Rearte y lo llamaron a el director del Canal 4 de Posadas, y él comentaba que se suponía que el PRO había llevado 700 millones de pesos a ese canal y nunca apareció un peso. Claro, salieron de Buenos Aires, es como el préstamo de la Baring Brothers, salió de Inglaterra pero no llegó a Buenos Aires, acá salió de Buenos Aires pero no llegó al canal, digamos. Ahora, lo que es increíble es cómo la cabeza política del PRO o de Cambiemos, vamos a decirle Cambiemos, que ahora ha cambiado un poco ese título del partido, cómo zafa todo el tiempo. Todo el tiempo está zafando, porque en realidad el que se tiene que hacer cargo de todos estos chanchullos es él. Bueno, lo que pasa es que lo de Niembro terminó siendo como la puntita. Hoy no sé quién decía, que me hizo reír bastante, que Niembro era la punta del iceberg y que Macri era el Titanic. Bueno, pero algo de eso hay, lo de que Niembro es la punta del iceberg nomás. Ahora sale el caso este del Canal 4, salen otros casos a investigar de a dónde pone la plata el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a dónde va esa guita. Son más de 20 millones lo que embolsó la sociedad de Niembro, que es del erario público, guita de los porteños, que se va en alimentarle los bigotes a Niembro y sus amigos. Además, lo que es impresionante es que aparece en el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires este dinero que fue a la productora de Niembro. Sí, lo terrible es que después hay, durante meses uno tiene que escuchar hablar de las valijas de Lázaro Báez, de la ruta del dinero K, de Otesur, que después en la justicia no hay absolutamente nada. Cuando van a declarar la justicia se desmienten todos. Fueron a buscar las bóvedas. ¿Te acordás cuando fueron ahora hace poquito a buscar las bóvedas de Lázaro Báez? Al sur. Y no había bóvedas, no había nada. En un momento pasaron por como una vinoteca que tenía. Claro, por eso la supuesta bóveda era una cosa de para poner vino. No tenía nada que ver. Ahora, con eso, eso queda ahí instalado. Y con esto, donde hay 20 millones que hay que seguirle el rastro, es muy concretito, 24 palos, una cosa así, lo de Niembro, ahí no hay grandes programas de la Nata o preocupación de Mirta, por ejemplo. Mirta no está preocupada por esto. La gente en la calle no le dice a Mirta que los porteños no queremos que nos roben la plata. Y pareciera que no. Que esos 20, más de 20 palos que se llevó Niembro le vendrían muy bien a los hospitales públicos. O a las escuelas. Que toda esa plata que... lo que contabas recién, lo del canal de... De Posadas. Lo del canal de Posadas. Eso, qué sé yo, ir a difundir las bicisendas porteñas en Posadas, no sé si es una necesidad tan grande de los porteños como para pasar tantos millones cuando tenemos, qué sé yo, colegios con déficit tremendo, cuando tenemos los hospitales donde hay que hacer unas colas tremendas, o muy, muy, muy temprano, cuando todavía es de noche, para que te puedan atender. No creo que la ciudad esté para esos lujos, y menos para despilfarrar toda esa guita con el nivel de endeudamiento que tiene. La ciudad está saliendo a pedir guita por todos lados, estamos teniendo una deuda que va a contramano del proceso de desendeudamiento nacional, y por otro lado fugamos guita para los amigos. Entonces hay como una distinta vara de los medios, una distinta vara del PRO, que ahora nos presenta la renuncia de Niembro como un ejemplo, como si Niembro fuera un demócrata. Es decir, nos robaron plata. Macri le pasó por abajo de la mesa plata a Fernando Niembro, que era de todo el pueblo, y encima lo tenemos que aplaudir porque renuncia. Además lo defendieron todos, hasta que, de tanto que lo nombraron, porque primero Clarín se hacía el dolobo, ¿viste? Después lo publicaron. Ayer apareció chiquitito abajo, en la mañana de hoy apareció chiquitito abajo que había tenido que renunciar Niembro, porque el titular obviamente era la cuestión de Tucumán. Entonces, es como que hubo una presión también, porque al principio se hacían todos los tontos, y decían, no, bueno, nosotros estamos con Niembro, qué sé yo, hasta a Pato Burrich se le escapó, bueno, pero si es corrupto yo no apoyo igual porque es de nuestro partido. Bueno, sin embargo, tuvieron que tirarse para atrás. Macri dice que Niembro tuvo la conducta que hay que tener porque ellos son diferentes al gobierno nacional. Entonces, cuando un juez, cuando están acusados, cuando están denunciados, ellos actúan de esta manera, como con el ejemplo de Niembro. Bueno, podría tomar el ejemplo de Niembro y renunciar. Él está procesado, ¿no? María Eugenia Vidal también está denunciada. Hay irregularidades grandes ahí, ¿no? Como para una distinta vara interna, incluso. Sí, seguro. A mí me da toda la sensación de que Niembro tiene el culo sucio, como se diría en mi barrio. Y por carácter transitivo, si Niembro tiene el culo sucio, Macri también, no queda otra. Porque para que alguien cobre un soborno, para que alguien cobre una guita que no le corresponde, tiene que haber alguien que pague ese soborno o que pague esa guita que no corresponde. En este caso, el gobierno porteño de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta. Así es, 10:27 de la mañana, hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra. Quédate ahí. La Carniza, con Luis Mabul. Periodismo comprometido. ¿Tomás mate a la mañana? Independiente. Estamos con Francisco de Narváez. Inteligente. La consigna para el programa de hoy es: ¿a dónde llevamos a los chicos en vacaciones de invierno? La Carniza, con Luisito Mogul. De lunes a viernes a las 22 por América. ¿Viajas en colectivo? ¿Qué te importa, pelotudo?

10:34 de esta mañana y saludamos directamente a nuestro columnista de Internacionales, Wadi Calvo. Buen día, Wadi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Han sucedido cosas terribles, terribles sobre Siria, los refugiados, esta gente que trata de entrar a Europa, y queríamos escucharlo de vos, la información. Bueno, es información que afortunadamente está en todos los medios, y es esta oleada de refugiados. Vos usaste muy bien la palabra, porque no son inmigrantes y mucho menos inmigrantes ilegales, son refugiados que están escapando de una guerra que lleva 4 años, una guerra de, como todas las guerras, terribles, pero tienen el aditamento de un enemigo prácticamente desconocido, como son los salafistas, estos grupos tanto de vinculados a Al-Qaeda como a Estado Islámico, donde la venganza contra sus propios hermanos musulmanes es el objetivo, ¿no? La venganza por no pensar tal cual piensan ellos, tal cual interpretan ellos el Corán. Tenemos en Europa, por las dos grandes vías de escape, digamos, Turquía, Grecia y Libia, Italia, aproximadamente 400.000 personas en lo que va del año, casi 500.000 de refugiados que buscan, que no son en todos sirios, ¿no? Son de Afganistán, son de Irak, son de Somalia, de Eritrea. Wadi, de esta cantidad de refugiados, ¿cuántos acepta, entre comillas, recibir Europa? Mira, para este año Alemania había propuesto recibir solamente ellos 800.000, ¿no? Y el resto de los países, digamos, en cataratas menores, ¿no? Creo que estaba España, estaba en el orden de los 12.000, Francia 30.000, pero el drama no se detiene acá. Primero porque este lunes hubo una reunión de la comunidad de la Unión Europea, y todas las propuestas de Merkel, que tiene intereses particulares para que lleguen refugiados sirios, porque los refugiados sirios son mínimamente mano de obra calificada, ¿no es cierto? No son, como en el caso de los somalíes o de los malí, campesinos, pastores, sino son técnicos profesionales y obreros especializados los que están llegando desde Siria, sí. Porque son gente que se ha quedado sin vida. Claro. Cumplían una función en su sociedad, y esa sociedad fue partida en millones de fragmentos. Entonces, lo único que tienen para llevar es su habilidad, su conocimiento. Hay médicos, hay dentistas, hay obreros especializados en alta tecnología, porque Siria era un país de avanzada, un país modelo en Medio Oriente, como hay muy poquitos, lamentablemente. Y bueno, Merkel quería ingresar porque necesita esa mano de obra, Merkel, que justamente la iban a pagar muy barata, pero el resto de las naciones europeas no acompañaron a Merkel, se quedó sola. E incluso en la interna alemana, en la interna política alemana, salieron voces muy discordantes contra la política de apertura de fronteras de Angela Merkel. Entonces, ahora tienen un nuevo problema, porque mucha gente estaba marchando hacia Alemania por la vía Grecia, Serbia, y ahí en Hungría encontraban las vallas del gobierno de Orbán, que es un gobierno de corte fascista directamente. Guadi, justo te quería preguntar sobre eso, porque en la mañana de hoy hubo una crítica de parte de uno de los representantes del gobierno húngaro hacia Ban Ki-moon, que había dicho que era terrible lo que habían hecho con la represión en la frontera de Hungría y Serbia. Bueno, lo que se ha visto en la televisión es impresionante, ¿no es cierto? El mismo ejército húngaro reprimiendo con gas pimienta, con bastones, con balas de goma a gente que hace meses que viene marchando desde su país para llegar a Alemania. No se quieren quedar en Hungría. Hungría no es un paraíso para que nadie se quiera quedar. Tiene una compulsa interna que va a tener que resolver y quizás no se resuelva tampoco muy pacíficamente. Entonces no hay trabajo. Es un país del tercer mundo, Hungría, más allá de que pertenezca a la Comunidad Europea. Y entonces esta posición de Hungría, ¿a qué se debe? Yo creo que está siendo está jugando el rol que le está pidiendo de pronto hasta la propia Merkel, ¿no es cierto? Para claro. Sí, que le limpie un poco. Bueno, tenemos una excusa, no llegan porque están atascados en la frontera serbio-húngara, entonces no pueden seguir avanzando. Pero Croacia y Eslovenia han abierto los caminos para los inmigrantes y podrán llegar rápidamente a la frontera austríaca, que desde ahí bien pueden quedarse o bien pueden seguir rumbo a Alemania. Pero tanto Alemania como Austria han cerrado sus fronteras, se están imponiendo otro tipo de control. Merkel dijo hace unos días, que esto hay que destacarlo, que esto era momentáneo hasta que los refugiados resolvieran los problemas en sus países. La señora Merkel sabe muy bien, mucho mejor que cualquiera de nosotros, que a esos países no se va a poder volver, porque esos países están siendo atacados, más allá del problema bélico real de hoy. Esos países están siendo atacados con bombas que tienen cubiertas de uranio empobrecido. El uranio empobrecido es un residuo nuclear que queda en el terreno por siglos, que ya en Irak está produciendo casos de cáncer a nivel de epidemia, que los niños empiezan a nacer con deformaciones, porque ese uranio degrada en el medio ambiente, se filtra hacia las napas de agua, y la gente está tomando agua con uranio en Irak, en Afganistán y prontamente también en Siria. Entonces, yo los invito a ustedes, si alguno de ustedes quisiera vivir en un territorio contaminado con uranio. Claro, es terrible, es terrible. Es una guerra que termina afectando también a futuro. Desde ya, y no a futuro. Hoy en Irak, uno de los grandes problemas que tienen es el cáncer incontenible que están teniendo los ciudadanos, porque Irak viene sufriendo lo que está sufriendo Siria en la actualidad desde hace casi 20 años, claro. ¿No es cierto? Allá por el 90 con la primera invasión norteamericana. Entonces, ¿a dónde van a volver estos refugiados? Y hay 4 millones y medio de refugiados sirios fuera de Siria, que en campos de Turquía, en campos de refugiados de Turquía, de Libia, de Jordania, de Líbano y de Egipto, ¿no es cierto? Pero hay 7.600.000 desplazados dentro de Siria que están buscando la forma de salir. Claro, Rocío, sumá los números. Sí, son. Y esto es casi decían, no, lo más grave que sucedió desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que esto tiene, ya intenta empardar la situación de la Segunda Guerra Mundial, porque esto no se finaliza con una paz. Claro. Esta cicatriz que hoy se está produciendo en Europa, esta cicatriz histórica, va a quedar tan marcada como la irrupción del nazismo en Europa, y va a ser realmente muy, muy difícil de resolver, o yo te diría hoy imposible de resolver. Bueno, Wadi, estuviste clarísimo. Encontraremos esta misma nota en amartia.com.ar en la tarde de hoy y seguimos en contacto, obviamente. Fantástico. Hasta un luego. Gran beso y una alegría volver a la radio. Gracias, un saludo. Chao. Hablábamos con nuestro columnista de internacionales, Wadi Calvo. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. Seguinos por amartia.com.ar. O sea que ya son Gachi, Pachi, ella, el novio, el exnovio, yo y estos dos pelotudos, todo el Sagitario. ¡Al pinche la puta madre que te parió! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Deja de pensar en eso, no tiene sentido. Deja de pensar. ¿Qué pretende usted de mí? ¿Cómo te vas a enterar qué hay en el cine si no te lo cuenta Elizabeth Machado? Buen día, Eli. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? Bien, hay mucho para ver. Sí, hay mucho para ver. Afortunadamente hay mucho para ver. 12 películas se estrenan hoy. Los críticos de cine no dan con su máquina de escribir para escribir las críticas. Máquina de escribir. ¿A qué año volvimos, Eli? Por favor. Sí. Y bueno, hay mucho que pueda llegar a tener. Alguna maquinita de escribir. Y después la acerca hasta el diario personalmente o por carta o por correo. Bueno, chicos. Hay muchas películas, 12 películas, entre ellas 5 películas son argentinas. Después que venimos de los éxitos del Clan y del Espejo de los Otros, que han estado liderando la taquilla en estas últimas semanas, seguimos estrenando películas argentinas. Una de las primeras que quiero comentar es una de Estados Unidos, Everest, se llama, es de suspenso, drama, aventura, de todo un poco, dura 121 minutos y tiene que ver con dos expediciones diferentes que se hacen al Everest, que bueno, tienen que justamente atravesar una de las tormentas más feroces jamás, que jamás haya existido en el mundo, lo cual se termina convirtiendo en una aventura, en una lucha por sobrevivir finalmente. Es una linda película para aquellos que les guste este tipo de drama, ¿no? Ajá. ¿Otra? ¿Y qué actores podemos ver ahí? No hay actores muy conocidos en esta película. Lo que más llama la atención en este tipo de películas son los paisajes, ¿no? Algunas escenas que son fuertes por el peligro y eso, pero no tiene actores muy reconocidos como para decir, mira, bien actuada. Bueno, fotografía para ir a ver. Claro, exacto. Perfecto. De otra de las películas que se estrenan es Desde la Oscuridad, es una coproducción entre Colombia, Estados Unidos y España, es de suspenso y de terror, dura 92 minutos y tiene que ver con una familia que se tiene que trasladar hasta Sudamérica para seguir con un negocio de una fabricación, una planta de fabricación que tiene el papá de esta familia. Cuando llegan a esta ciudad de Sudamérica, descubren descubren que hay unos pequeños fantasmas que son niños pequeños y a través de estos fantasmitas, digamos, descubren, bueno, unos secretos terribles que estaban siendo ocultos en esa ciudad de Sudamérica. Esto para aquellos que les guste el terror, que siempre hay alguna peliculita de terror que se estrena para aquellos que les guste el género. Que tiene que ser en Sudamérica igual, ¿no? Porque no puede haber terror en otra parte del mundo. Claro, a veces suele haber en otros lugares, en Europa, con Drácula y todo eso. La otra película que se estrena, que hace muchas semanas y meses que están esperando poder estrenarlas, El gran secuestro de Mr. Heineken, que es de Estados Unidos, es un policial de acción que dura 95 minutos. Esta está protagonizada por Anthony Hopkins. Es una historia real y tiene que ver con el magnate de la cerveza, como lo llamaban, Alfred Heineken, que está protagonizada, como dije, por Anthony Hopkins, que lo secuestran y, bueno, se termina pagando el rescate más alto que se haya pagado por un individuo en la historia. Así que El gran secuestro de Mr. Heineken debería llamarse El gran rescate de Mr. Heineken. También es una historia real. Aquellos que aman a Anthony Hopkins, que lo hemos visto en muchas películas, bueno, pueden ir a verla. Eli podía ser la marketinera, ¿viste? Le cambia el título, todo. Es genial. No, a la que viene ahora es buenísima. Perdón, también puede ser para los que les gusta la cerveza. Ahí escuchamos a Nico Campos. Hola. Si es por eso, se llena el cine, ¿no? Te ganaron de mano, Nico, con la idea de secuestrar a Mr. Heineken, que hay uno que ya lo hizo primero. Sí. Bueno, me cagaron. La otra película se llama Inmortal. In/Mortal. Esta tuve posibilidad de verla, es una película de suspense y de ciencia ficción también de Estados Unidos que dura 116 minutos. Está protagonizada por Ryan Reynolds, este jovencito tan, tan hermoso, muy al estilo Ben Affleck. A mí me gusta más Ryan Reynolds que Ben Affleck. No pegué onda con Ben Affleck, pero es una linda historia que me daba risa, mucha risa, lo que hablabas de los títulos, porque el título original es Selfless, que sería algo así como Sinmigo, ¿no? Que no sé, claro. Estaría muy divertido ponerle el título original, pero bueno, acá se llama Inmortal. Tiene que ver con un hombre muy poderoso de Estados Unidos, muy rico, que ya está mayor y está muriendo de cáncer. Y accidentalmente, entre comillas, lo ponemos, descubre una clínica que lo puede llevar a la inmortalidad. Mediante unos procesos especiales, le dan otro cuerpo. De más que, claro, le dan un cuerpo de este muchacho, de Ryan Reynolds, que ese es papito. Un hermoso, claro. Vuelve a tener 30 años, este señor, enfermo de muchos años, y a estar con chicas, jovencitas, y todo lo que socialmente y sexualmente le implica a este hombre. Pero bueno, era un hombre muy inteligente, descubre cosas que no deberían haber sido descubiertas, y ahí comienza toda la acción. Muy linda la película, la verdad. A mí me gustó. Pero Eli fue a verlo al actor, No sabía. No puede ser su objetiva. A mí me dicen, hay una película ahí, función de prensa, bueno, vamos a ver, la verdad que se trata, he visto muchas, y la verdad que justo Ryan Reynolds, dije, mi amor, mirá vos, mirá con quién me encuentro, ¿viste? Uno tiene que tener cuidado, tiene que ir siempre preparada, uno no sabe con quién se encuentra. Yo por lo menos fui maquillada, depilada, de todo, pero bueno, no pasó nada, de la pantalla no salió. Pero bueno, la otra película que se estrena hoy también es de suspenso, es de Michael Douglas, siempre al límite, el Duelo al Sol se llama, él es un rey de las finanzas en Estados Unidos, es un ídolo, sabe de estrategias, de cómo ganar plata y todo eso. Y bueno, decide hacer un viaje de cacería y comienza un juego de cacería ahí con él y el guía, que está buenísimo. Así que bien, a su estilo, Michael Douglas tenía que protagonizar esta película Duelo al Sol, de entonces esta película de suspenso de 95 minutos. ¿Qué tipo de cacería hace? Cacería ahí entre ellos. Imagínate que es un entre ellos se matan. Claro, es un juego. No, me lo preguntaba porque digo, ¿habrá vuelto a su época de matador ahí que se levanta todas? No. En realidad él va a cazar, ¿no? Ah, bueno. Y comienza todo un juego de cacería de hombres. Porque me preguntaba si estaba en edad como realizar una película bajos instintos. Me hace acordar. Me hace acordar otra película de Michael Douglas en donde creo que se llama El Juego, puede ser. Él también es un como un magnate, qué sé yo, y también se mete en un juego, como que lo mete el hermano, una cosa así. Complicadísimo. Y le empiezan a hacer la vida imposible, lo tiran adentro de un auto, lo encierran y lo tiran al río. A otro le cortan un dedo, es una cosa. Está buena igual la película. No, está buena, pero digamos, el personaje, el aburrido de tanto, tiene todo, se mete en problemas finalmente, ¿viste? Y por eso te digo, es justo este personaje da para Michael Douglas, que se ha metido en la vida real también en algunos problemillas, pero bueno. chiquitita. Sí, una pequeñez. Sí, sí, minucias. Ojalá uno tuviera ese minucias de la vida, ¿no? Claro. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? La maestra de jardín. Esta es una coproducción entre Israel y Francia. La verdad que muy buena, muy, muy buena película. Lo que tiene este tipo de películas que no son muy comerciales y no terminan siendo muy vistas, en realidad tampoco es para todo el mundo, ¿no? El que va a ver, por ejemplo, Duelo al Sol con Michael Douglas, claramente no va a ir a ver Maestra de Jardín, que tiene que ver con una mujer, maestra de jardín, que uno de sus alumnos de 5 años nota que tiene un don muy especial con la poesía. Y en una familia en la que su papá no solamente no lo estimula hasta pequeñito, sino que quiere cortar con eso, quiere que sea un hombre exitoso, es un nenito de 5 años, pero que tiene un don increíble. Y esta película trata de esto, de no de la muerte de la poesía en el mundo, sino del asesinato de la poesía en el mundo. De hecho comienza, bueno, esta película tiene muchas imágenes y la música y los sonidos y la fotografía, todo como muy icónico, lo que tiene que ver con lo que nos está pasando. De hecho empieza la película que la familia de la maestra está mirando un programa en Israel, muy parecido a lo que podría ser acá un TBR. Ajá. Donde hablan sobre la política, sobre las noticias, con ironía, con humor. Entonces contaba que estaban mirando a un senador francés en el Bailando con las Estrellas, programa que nosotros acá conocemos. Y el senador bailaba con su chica como loco. Otra que Julián Domínguez. Bueno. Y no solamente Julián Domínguez. Sí, no, hubo otros. Y entonces decía la periodista en el programa, bueno, qué interesante que acá el senador puede acercarse acá a bailar con las estrellas. Igualmente otro comentaba que en el Senado habían estado sacando una ley contra la prostitución. O sea, siempre, claro, no, yo cuando empezó esa película dije, bueno, acá me acomodo porque, no, y cuando termina el sonido, la música, no, es impresionante, esta película te deja pensando largas horas. La maestra del jardín, recomendada también para ver. Perfecto, ¿qué más, qué más, qué más? Otra de las películas que también sé que hay mucha gente que le gusta este tema histórico, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, se llama Laberinto de Mentiras, es alemana, dura 122 minutos, y tiene que ver con un joven fiscal que descubre cómo importantes instituciones alemanas y algunos hasta miembros del gobierno están involucrados en una conspiración que es lo que busca en realidad, encubrir crímenes cometidos por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, si hablamos de encubrimiento de delitos, acá nosotros tenemos un caso muy renombrado, ¿no? Así que bueno, pero aquellos que les gustan la historia, está buena esta película alemana de 122 minutos. Hay que ir a sentarse y prestar mucha atención porque cuando empiezan con los nombres y todo eso a veces se complica, pero hay que ir y verla tranquilos. Sí, vale la pena aclarar que también muchas corporaciones, o sea, el nazismo estuvo financiado por muchos sectores de poder económico en Alemania, ¿no? Por eso, cualquier cosa que tenga que ver con sobre la realidad es una coincidencia. Sobre todo los farmacéuticos, sectores farmacéuticos. También. Tenemos películas argentinas que quedaron ahí. Sí, tenemos documentales. La verdad que a veces algunos como le tienen un poco de idea a los documentales. Una vez escuché un director decir que un país sin documentales es como una familia sin fotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, están muy buenos los documentales que se van a dar en este caso. Uno es La Laguna, se llama, de Víctor Bailo, que tiene que ver con la Laguna de Rocha, que es un ecosistema de 1,000 hectáreas aproximadamente, ubicado en las afueras de Monte Grande, muy cerca acá de la ciudad de Buenos Aires, en realidad, y tiene que ver con los cambios durante todo un año que se marcan con las plantas, con las aves, con los riesgos constantes de la basura en esta laguna. La verdad que está muy interesante para ir y conocer un poquito más de nuestro país también, en este caso, de esta laguna ubicada ahí cerquita de Monte Grande. La otra película, también documental, que es de Leandro Bartoletti, que se llama Silo. Eso con un documental que tiene que ver, la van a dar en el Gomón exclusivamente, les aviso para aquellos que quieran verla, no lo van a encontrar en cualquier lugar, va a estar un tiempito en el Gomón y después se va a ir a hacer unas, porque no, obviamente no hay muchas copias, ¿no? Se hizo con la ayuda del Inca y con muchísimo trabajo esta película en los Andes, y tiene que ver con la vida de Mario Luis Rodríguez Cobos, que murió hace muy poquito, el 16 de septiembre de 2012. Es un escritor argentino, fundador del Partido Humanista. Bueno, bueno, su director dice que hace muy poquito lo había conocido, en el 2008 lo conoció a Silo, y realmente lo gustó mucho su vida, su historia y todo lo que él representa. Por eso decidió hacer esta película con lo que cuesta, ¿no? Hoy hacer una película. Eli, bueno, lamento tener que cortarte, pero estamos recortísimos de tiempo. No hay ningún problema. Así no que, ningún ¿qué, problema. ¿Qué te quedó ahí que quieras recomendar? Lo último, bueno, una película también argentina, Mi Amiga del Parque se llama, está dirigida por Ana Katz, protagonizada por Julia Silverberg, y tiene que ver con la maternidad, ¿sí? Con las madres, sobre todo a madres solteras, que entre ellas siempre se pueden ayudar, pero bueno, está muy linda también esta película, Mi Amiga del Parque. Exacto, Ana Katz es la mujer de Händler. Bueno, está también en la Claramente, película. Claramente, sí, lo ha usado en varias de sus producciones. Nos tenemos que ir, son... Y 58, y no quiero dejar lo que quería decir el mago afuera, así que te dejo que lo digas. Sí, tenemos que decir que el sábado a las 21 horas en Villa Crespo, en Tres Arroyos 555, tocan los amigos de El Guaira Orco Folclore, tocan en La Materia. Esto es Tres Arroyos 555, el sábado a las 21 horas, El Guaira Orco Folclore. Perfecto, Santiago Mouradian estuvo aquí toda la mañana acompañándome. Gracias, Santi. Gracias a vos, Rocío, Eli, grosa total. Gracias, voy a volver, chicos, al cine ahora. Exacto, Nico Capusotto vino al final del programa, pero está acá. Acá estamos. Y es el que se encarga de la página web, ¿eh? Muchas gracias, Nico, sí, que y casi también, todos los días sube las notas. Duermo acá en el camión, entonces claro. tenía que venir porque, bueno, si no tenía que... Me tocaba la calle. ¿Sí? Exacto. Bueno, en esta tarde, amartia.com.ar, nota con Aurora Feliú, nota con Ramiro Rearte, el director de la radio de Tucumán, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la columna de Elizabeth Machado de cine, la columna de Wadi Calvo de internacionales, y obviamente todo lo que ya hemos hecho hasta ahora. Nos reencontraremos mañana, entonces se quedan con Basta de Sonceras, obviamente Boris está aquí todos los días luego de nosotros, mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana con otro programa más de No Nos Queda Otra aquí en Radio Rebelde. Chau. ¡Yuhu! Seguinos por amartia.com.ar.